Están escuchando Remembranzas. Radio TGD. La emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos de la estación familiar. Esta mañana estamos ya con ustedes listos para llevarles 90 minutos del programa Remembranzas TGD, como todos los jueves. La mañana de este jueves 8 de septiembre, a un día de la inauguración de la Gran Feria Centroamericana de Quetzaltenango. Desde, así se le ha llamado desde ya hace algunos años. Y ahora pues ya los preparativos para el día de mañana, que será la inauguración con un desfile. Estamos invitando al pueblo de Quetzaltenango para que estén pendientes de todas las actividades que se estarán realizando el día de mañana 9 de septiembre, que se inicia a partir de las 8 de la mañana con el desfile de inauguración de nivel primario, que se inicia del Parque Benito Juárez hasta la Plaza Japón. Este ha sido el cambio que va a realizarse precisamente el día de mañana. Inauguración de la Feria Centroamericana de la Independencia a partir de las 8 de la mañana, con el inicio del desfile en el Parque Benito Juárez hasta la Plaza Japón. Esta va a ser la actividad de mañana. Así se va a iniciar la feria del 15 de septiembre, muy tradicional en la ciudad de Quetzaltenango. Mientras tanto, ya son las 8 de la mañana con 6 minutos, es el momento de presentarles el inicio de Remembranzas TGD. Al mar, el verano sabe del amor, por eso nos brinda su calor. Verano feliz, verano feliz. Yo quiero pasar, tenerte a mi lado, tomarte en mis brazos, sentir tu calor. De soñar. Corro por la playa junto al mar, mirando las olas reventar, y siento en el alma una emoción de poder cantar esta canción. Nuestro amor, verano feliz, verano feliz, para recordar la noche de luna que tus dulces labios yo pude besar. Esta canción, verano feliz. dulces labios yo pude besar, yo pude besar. Bueno, estamos iniciando el programa Remembranzas TGD con la participación de Arístides Paz, que nos ha interpretado Verano Feliz. Esta mañana estamos saludando a todos los amigos que ya están en sintonía de la Estación de la Familia y en el programa Remembranzas TGD. De esta mañana vamos a platicar algunos datos importantes de nuestra marimba, de nuestro compositor que un 9 de septiembre también nació, el maestro Jesús Castillo. Y también datos importantes a través de estos 90 minutos que estaremos platicando y presentando a ustedes la música guatemalteca y con algunos datos de nuestra Feria La Independencia también en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, que se inicia a las 9 de la mañana con 30 minutos. Saludos a todos los amigos que están en sintonía de la emisora de la familia. Vamos rápidamente a entregarles esto que dice así. Bueno, hemos escuchado una melodía internacional que se llama Las Salteñitas, pero las han interpretado un conjunto muy quetzalteco como son los Románticos de Xelajú, que están participando esta mañana en el programa Remembranzas TGD. Fíjense ustedes que en este mes de septiembre la marimba suena por todos lados, conciertos importantes con motivo del aniversario de nuestra independencia nacional. Y sobre la historia también de nuestra marimba, hay muchas teorías que ustedes saben que tantas cosas dicen que la marimba vino de Yucatán, que vino de Honduras, que vino del África, y como les digo, la historia de la marimba, hay muchas teorías que dicen que del África, que del Brasil, y otra que es chapaneca, otros que, y esto me llama la atención por esto de las salteñitas, que también es interpretada por un conjunto chapaneco, y ahora por los románticos del Xelajú. Y otros se animan a decir que vino de Cuba, que los esclavos, los negros, la trajeron del África. Total que hay varias historias referentes al origen de nuestra marimba, que suena en diferentes partes, pues anunciando otro año más de nuestra independencia nacional. Lo que sí sabemos es que no es hija de Lempira ni Gloria de Yucatán, y que nació en estas tierras del altiplano guatemalteco, y que ya nuestros antepasados mayas la tenían, la utilizaban en sus ceremonias junto al tun y también con la chirimía. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos. Mientras tanto, vamos a complacer a don Ricardo Ovalle, que nos está sintonizando en Chicago. Y él, pues, nos está enviando un mensaje a través de www.radiotgd.com. Don Ricardo Ovalle, le vamos a complacer con esto que dice así. ¿Qué es lo que dicen tus ojos? Que me exigen confesión, me están torturando el alma y tú no tienes compasión. La que no sabe de amores nunca ha sentido el dolor de ver en brazos ajenos al mero dueño de su amor. Por eso yo estoy sufriendo, porque eso a mí me pasó, que yo encontré a mi adorado con otra bien abrazado. Por quererlo con el alma, yo no los quise matar, pero este mundo es muy grande, con otra lo ha de pagar. Veras, se pierde hasta la razón.

donde aparece un maya con una marimba cargada de una sola caja con cuero de tigre. Aparece también tres trompeteros con una trompeta larga de madera detrás del anda de un cacique sacerdote, un cacique maya. Algunos historiadores aducen que es un comerciante y que los van, que van detrás de sus cargadores, pero si uno es suficientemente observador, no se necesita de ser antropólogo para darse cuenta que no hay tales cargadores, sino que ellos son músicos. Además, el árbol sonoro, como el hormigo, solo se encuentra en estas tierras de Guatemala. No cabe duda que en aquellos lejanos tiempos hayan tenido un instrumento parecido a la marimba, y en algunos otros lugares, pero no igual a la marimba, eso es lo más sensato. Estos son datos importantes de nuestra marimba. Y estamos platicando de esto porque, fíjense ustedes que en este mes de septiembre, en las escuelas, en todas partes, cantan el himno nacional y siempre está presente la marimba. Y algo curioso, fíjense ustedes que, por ejemplo, hablemos de San Marcos. Ahí está como himno Callecitas de los Álamos. Callecitas de San Marcos es la cosa. Está la melodía Callecitas de San Marcos, que es interpretada. Por ejemplo, también en Coatepeque tiene su himno musical, siempre la interpretan, y como dicen, es una melodía que tradicionalmente va acompañando esa música en el inicio del desfile en su fiesta patronal. La melodía Coatepeque y así. En Reu está Noches de Escuintla. Tantas cosas que se pueden escuchar de diferentes partes. Pero lo curioso, como les comento, es que me he dado cuenta que en otros lugares siempre está la luna de Xelajú o Ferrocarril de los Altos. En cualquier parte. Yo me he dado cuenta ya en el oriente, cuando vienen las fiestas julias, aparece la marimba interpretando Luna de Xelajú o Ferrocarril de los Altos. Y es en este mes también en los municipios, cuando celebran el aniversario de la patria, interpretando Ferrocarril de los Altos y Luna de Xelajú. Municipios como en la cabecera departamental de nuestra ciudad, está presente estas composiciones que suenan precisamente en las celebraciones de la independencia de nuestra Guatemala. Continuamos con ustedes y la parte musical a través de estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Shelahu Hemos escuchado la participación de Bob Porter, una orquesta guatemalteca. Nos ha interpretado Luna de Xelajú. Luna de Xelajú de Paco Pérez, que también se deja escuchar con nuestro instrumento. Y ya la han escuchado en las veladas que han pasado en el Teatro Municipal de Quetzaltenango. Pues fíjense ustedes que en los primeros tiempos del nacimiento, la marimba era rudimentaria. Solo tenía una escala. Cada tecla tenía cuatro agujeros verticales hechos con fuego. Porque no había herramienta adecuada en aquellos agujeros, se metía la pita o el cordel, que se sacaba precisamente del maguey o del cheche. No tenía clavijas ni cajas de resonancia, solo con la pita estirada y sostenía a dos horquetas abiertas de madera. Algunas ya tenían una caja con cuero de tigre, como la del vaso de chamá, que a través de los siglos ya se fue modernizando hasta que apareció la marimba de arco. La marimba de arco con tecomates. Algunos de los fabricantes antiguos tuvo la feliz idea de agregarle júcaras, o más bien tecomates, para darle más resonancia al teclado. Y así sucesivamente hasta que en el año 700 aproximadamente, se les hizo un agujero en la parte de abajo del tecomate y le colocaron un pedazo de tela fina pegada con cera de colmena silvestre, cera negra, o más bien aquello que conocen ustedes y que mucho tiempo cuando fueron niños jugaron la tipacha. Esta es la cera negra. La tela la sacaban del intestino delgado de la marrana. Hasta la fecha, así se lleva a cabo este trabajo tan especial para que nuestra marimba tenga ese sonoro movimiento, sonoro teclado. Así es nuestra marimba, que suena en todas partes en este mes de septiembre. Es el sonoro, el sonido que da. Vamos a continuar con el programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan. Para don Ricardo Ovalle, que nos está sintonizando esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Thank you. Hemos escuchado la participación de Víctor Silva con esto que se llama ¿De qué manera te olvido? Víctor Silva a través del programa Remembranzas TGD por la emisora de la familia. Vamos a recordar a un gran maestro precisamente porque en estos días también se escuchan sus oberturas en el inicio o en la participación de las veladas en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, como lo es el maestro Jesús Castillo Monterroso, que nació en San Juan Uxtuncalco un 9 de septiembre de 1877. Bueno, pues cuando fue un niño le ponen por ser nombre Jesús Castillo Monterroso. Sus padres fueron Gregorio Castillo y Doña Jesús Monterroso. El maestro Jesús Castillo, de esto vamos a platicar. Mientras tanto, estamos enviando un cordial saludo para uno de nuestros oyentes. Como siempre, los jueves está pendiente don Casimiro Sánchez, que este 6 de septiembre estuvo celebrando sus 69 años de vida. Don Casimiro estuvo de cumpleaños este 6 de septiembre, 69 años, un año más para los 70, y 55 años de ejercer el arte de la peluquería. En el barrio Las Flores se encuentra actualmente don Casimiro Sánchez, a quien saludamos esta mañana, ya que el 6 estuvo de manteles largos, 69 años de vida y 55 años de ejercer el arte de la peluquería. Don Casimiro, felicidades, aunque dos días después le vamos a dedicar sus alegres mañanitas. En la linda mañana que nací, las estrellas se van alejando, con el sol que se acerca alumbrando, sonriente te viene a besar. Un saludo cordial te traemos con las notas de este alegre canto, que despiertes el día de tu santo de música y felicidad, que te bese la aurora temprana y que Dios te depare un Edén, y al cantarte junto a la mañana te cante también, que te cubra de dicha y de flores, que te arrulle la felicidad, que entre música y tiernos amores te venimos con gusto a cantar. Soy Omar Álvarez, productor y conductor radial, y quiero enviarles un saludo especial desde Ciudad de Guatemala, de parte de nuestro programa Frecuencia Extrema, que se transmite todos los miércoles a partir de las 8 de la noche por FM Activa en nuestra plataforma digital Sino Radio.